Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Durante todos los días de nuestra vida tenemos un cometido fundamental que cada uno debe asumirlo en lo profundo de su corazón: el combate espiritual. Sucede que llegan a nuestro espíritu diversas propuestas en base a lo que sucedió, dificultades económicas, familiares, laborales, etcétera, sobre lo que podría ocurrir o en diferentes ocasiones con cuestiones que fabricamos nosotros mismos con las ofuscaciones. Se nos cruzan acontecimientos del pasado, del presente, personas, hechos diversos. Dentro nuestro podrán llegar la angustia, el prejuicio, los temores, la tristeza, el odio, pero el peor de todos los enemigos interiores es el desaliento. ¿Qué hacer en esos casos? Combatir espiritualmente para no bajar los brazos. Hay una expresión, no bajar los brazos, que usamos frecuentemente. Proviene en realidad de la Biblia, del Éxodo capítulo 17, cuando Moisés oraba mientras se llevaba a cabo un combate. Cuando tenía los brazos en alto, ganaban los israelitas contra los amalecitas. Si los bajaba, prevalecía Amalec. Es en medio del combate contra lo negativo cuando tenemos que perseverar en la oración como hacía Moisés. Los enemigos son todos los sentimientos que quieren hundirnos, apartarnos de la misión que tenemos en esta vida. Para buscar soluciones, nosotros sin darnos cuenta, en primer lugar, pensamos todas las estrategias humanas acudiendo a una cierta omnipotencia personal. A veces las ejecutamos y raramente llevamos al diálogo con el Señor lo que nos ocurre, que puede ser real o imaginario. Jesús nos enseñó que tenemos que orar siempre con una actitud de humildad, evitando la prepotencia. Puso la comparación de una viuda que acudió a un juez para pedirle ayuda. En su época, estas mujeres eran las más indefensas de la sociedad. Así también nosotros tendremos que combatir interiormente para trabajar más la humildad verdadera. Lo primero debería ser siempre hablar con Dios. Ese diálogo puede ser como pasa en lo humano. A veces charlamos con alguien amigablemente porque concebimos que la otra persona es confiable, nos hace sentir valorado, respetado. En otros casos nos podemos encontrar con gente fría, distante, peligrosa, en donde no nos consideran adecuadamente. También eso nos puede pasar con Dios. Podemos tener la confianza filial o tener una frialdad en el trato. Esa frialdad consiste en pensar que la oración es repetir fórmulas ya establecidas y acudir con regateos a su trato. Sería bueno que nos hiciéramos el hábito de dialogar con Dios, todo aquello que se nos cruza por la cabeza, amigablemente, confiando en su amor sin límites, antes de ejecutar cualquier cosa. En ese trato confiado, vamos purificando nuestras intenciones y nos disponemos a obrar conforme a lo que debemos hacer, con una actitud realista, saliendo del mundo imaginario que sin darnos cuenta se nos puede presentar. Como afirmaba San Agustín, rezá como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de vos. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.